Conectamos con el laboratorio de don Raúl Sogún. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tienes hasta el laboratorio, ¿eh? Sí, es que estuve viendo el profe y claro, hay que ir empezando a tener ahí un despachito porque, hombre, hay que reconocer que le envidia. Espero llegar a tener tanto como él. Ahí en el Sogunato, pues dice, bueno, pues por aquí los libros, por aquí los cómics, por aquí los Warhammer y por aquí el laboratorio secreto de Raúl, ¿eh? Sí, ya hemos creado un pequeño apartadito donde se van metiendo ciertas piezas y vamos escondiéndolas ahí un poquito. Exacto, y la entrada es muy visible para cualquiera que visite Sogún en Salamanca, porque claro, la entrada es una lápida. Sí, casi. Abres la lápida y ahí está Raúl, le sacan para atender a sus amigos en la tienda, y luego ya cuando termina el día, pues le devuelven al sepulcro, y allí queda instalado. Yo no quería decir esto de Raúl, tiene, en realidad son 323 años, él nació en el siglo XVIII. Hay que reconocer una cosa, y de cara a lo que estés diciendo, la madera que nos entregaron para tener en la lápida y dentro del mármol es bueno. Es bueno, es nogal. Sí, es nogal. Nogal bueno. Bueno, pues hemos tenido Halloween y claro, pues en la sección de Raúl, dedicada a la fantasía, al cómic, a la ciencia ficción, pues desde luego el terror tiene un sitio especial y como hemos vivido este 1 de noviembre con mucha intensidad. ¿Tú, por cierto, te has disfrazado? Sí, estuvimos disfrazados el martes un poquito haciendo truco trato y bueno, pues hay que reconocer públicamente que nos dieron chucherías, con lo cual lo agradecemos bastante. Muy bien, o sea que no te viste forzado al truco, ¿no? No me he forzado al truco, lo que pasa es que bueno, estuvimos ahí, tuvimos dos días de disfraz, el martes que estuvimos pues bueno, en una vuelta con unos amigos y luego ya pues el resto del año que vamos como comentabas antes, en plan friki común. Sí, claro, oye, pero de verdad qué cosas con lo del trato truco, porque claro, yo en casa compramos dos bolsas gigantes de caramelos y como los niños no paraban de llegar, finalmente se acabaron los caramelos y nos lanzaron un huevo a la puerta. Sí, eso es la tradición, también toma allí, lo que es que bueno, para ella habrá que empezar a hacerse jugar un poquito como nada al tenis, porque si no vamos a tener ciertos problemas con las patadas. Y sobre todo que el huevo siempre será más caro que un caramelo, o sea, que bueno, que piensen en eso. Sí, la verdad es que sí, visto así, y luego además, oye, podemos hacernos unas tortillas, algo que sea para celebrarlo. Un hornazo. Claro, por cierto, precisamente, un hornacito ahí con carne, ñam, ñam. Bueno, por lo prometido es deuda, así que vamos con el top 10 de terror, de cómics de terror, la verdad es que, o adaptaciones, ¿verdad? Porque hay también muchísimas adaptaciones, así que vamos, en el número 10... En el número 10 tenemos, bueno, vamos a hablar de adaptaciones del cómic, The Ring, de la película de terror en japonés que tanto se ha impuesto en los últimos años. Quizás este ha sido el mayor exponente, incluso tuvo su adaptación en versión americana, fue la primera y bueno, pues las han sacado en dos tomitos mangas bastante curiosos, bastante interesantes, que bueno, han marcado tendencia, que es en blanco y negro, que es una de las cosas que caracteriza al cómic de terror con respecto a otros estilos, que es muy blanco y negro, muy expresivo, muy primeros planos, con lo cual es una cosa que llama bastante la atención, y aquí la ventaja es que en el manga suelen ser menos cautos y se permiten bastantes más licencias viscerales que dentro del cine, con lo cual si ya de por sí The Ring da un poquito de arapelús en su versión original, en manga todavía impresiona un poquito más. Y qué niños, ¿verdad? Qué pálidos. Sí, la verdad es que encima es eso, que los tipos de papel que se utiliza para estas cosas encima da, pues eso, da como un poquito más de susto porque en los originales se transparenta un poquito, entonces claro, ya no sabes qué estás leyendo de todo y da un poquito mal rollo. Sí. En el número 9 hay muchos días y todos nocturnos, ¿no? Sí, dentro de poquito lo vamos a descubrir qué ocurre si vives en un pueblo que tiene 30 días de noche. Sí. Y bueno, pues resulta que los vampiros por fin han salido a la luz, valga, haciendo el chiste fácil, y han descubierto que en un pueblecito de Alaska durante 30 días al mes no hay nada de luz y pueden aprovechar para hacer un gran banquete. Es lo que se ha mostrado en la película, que se tiene que estar, ya te digo, en breve. Es bastante fiel al original, donde bueno, no escatiman mucho en sangre y sobre todo juegan mucho con la nieve, juegan mucho con la niebla y bueno, pues una cosita a tener en cuenta. Son los cómics de terror que acaban en el cine, claro, esos 30 días de noche, los vampiros haciendo ñaca-ñaca en Alaska, un lugar donde no hay ajos, claro. No, malamente para cultivar. En el 8 Silent Hill, ¿no? En el 8 Silent Hill, que empezó como un videojuego que el Silent Hill número 2, yo reconozco que tuvo momentos de bastante susto, por porque bueno, jugabas mucho con ruidos, mucho con niebla. La adaptación al cine fue bastante, bueno, pues quizá bastante mala. Sin embargo, el cómic mantiene el espíritu original del videojuego, y hay que reconocer que a la hora de leerlo, que le gusten las historias de terror cortas, le va a gustar mucho, va a disfrutarlo. Incluso, bueno, pues esperemos, ya estamos esperando más ansiosos que vengan cositas de Estados Unidos, porque tanto la edición como lo que es el propio cómic está muy, muy logrado. ¿Qué cantidad de videojuegos pasan al cine? Bastante, sobre todo, bueno, ahora que el ordenador hace milagros y se pueden trasladar bastantes cosas, lo que pasa es que a ver si por fin alguien se anima a hacer una adaptación fiel, real de los videojuegos, porque bueno, hasta la fecha, como se suele decir, sigue intentándolo. En el 7, una de Muertos Vivientes. Sí, tenemos a uno de los héroes de culto, Romero, que nos ha dado, pues eso, desde eso, Amanecer los Muertos, La Noche de los Muertos Vivientes. Pues aquí se ha creado la serie Los Muertos Vivientes, inspirada en esa saga, donde los supervivientes tienen que enfrentarse día a día a lo que son los muertos, los zombies, dentro de su vida, intentar llevar una vida cotidiana y guardar los límites de su campamento. Es una mezcla muy curiosa, porque bueno, realmente ves que el enemigo no son los zombies, simplemente están allí, al grupo del mundo, y eres tú la especie que intenta sobrevivir a la gran masa. Bueno, ¿y cómo se llamaba aquella película? No profanéis el sueño de los muertos, ¿no? Exactamente. Eso era tremendo, ¿eh? Sí, además, bueno, pues está muy tomado de ese estilo, porque además, bueno, también otra vez volvemos al tema del blanco y negro, con lo cual evitas el rojo de la sangre, que siempre llama mucha atención y tira un poquito para atrás, y te metes directamente en la historia. Entonces, claro, ya estás pasando páginas, estás viendo y dices, me tocó, lo esperas, y realmente cuando te toca dices, joder, no me lo esperaba, y saltas. La verdad es que es una serie que ha gustado tanto verlo como luego leerlo, que es una de las cosas curiosas, y que gracias a esta serie hay muchos, muchos adeptos a este tipo de cine. Sí, lo que pasa es que el zombie provoca casi más ternura que otra cosa, ¿verdad? Porque se mueve tan lentito, es tan, ¿verdad? Tan, sí, lo que pasa es que tan, ahora tan desaliñado. Poquito a poquito, en la Tierra de los Muertos Vivientes, la última que han sacado, han empezado ahí la cosa a complicarse un poquito, y ahora, bueno, pues en el 2007 que vienen otras dos películas nuevas del señor Romero, a ver qué nos encontramos, porque promete sorpresas. Yo, de todas formas, mira, los zombies, pero una buena tumba de Drácula, en el 6, ¿eh? La verdad, la tumba de Drácula hemos seleccionado dentro de lo que es la Marvel en los años 70, y dentro del personaje de Drácula, que bueno, pues tiene cerca de unos 1000 cómics distintos sobre Drácula, de adaptaciones propias de Bram Stoker, más fallidas, claro, a un personaje que bueno, pues le han desprovisto de todo bagaje histórico, poco que ver con Drácula directamente, sino bueno, pues con el personaje, el mito que seducía a jóvenes, con la capa, con el frac. Exactamente. Entonces, bueno, han aprovechado un poquito y los ha juntado con héroes que, bueno, aunque ahora han aparecido en la pantalla como es Blade, en los años 70 ya existía Blade y luchaba contra él, contra Van Helsing en su momento. Y bueno, la serie de la tumba de Drácula fue un éxito durante muchos años en Marvel y fue una línea muy a tener en cuenta, que a día de hoy también la han reeditado, se puede disfrutar y ver cómo gente como Jim Collan, Mark Guffman, Neil Adams está también por ahí, pueden ver cómo disfrutaban y lo que hacían disfrutar en aquella época fuera de lo que es el ámbito propio de la Marvel, que son los superhéroes. Ahí tenéis el dato que nos da Raúl, más de 1000 versiones han hecho sobre Drácula, más de 1000 versiones. Bueno, en el Ecuador tenemos editorial. Sí, tenemos editorial, tiene editor, que aquí tenemos con la revista Creepy, aquí en España, bueno, pues fue una apuesta bastante arriesgada dentro de lo que fue la edición en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, porque no se entendía muy bien el por qué hacían, intentaban meter mucho cyberpunk, que fue cuando empezó también, en las épocas Luis Rollo, descubrimos a Richard Corben en 1984, cuando nos vemos al Tito Creepy allí metido, y lo veíamos en televisión, que realmente daba bastante miedo. Pues no nos equivoquemos, era un zombie con los ojos muy saltones, con una sonrisa bastante curiosa que la han trasladado directamente al cómic, a las historias. Pero es que fascinaba, ¿eh? Sí, sí. Es un personaje que está ahí, que incluso dentro de la página te miraba, ocupaba toda la pantalla, comiéndose directamente toda una página, asustaba mucho, y bueno, pues a día de hoy cualquiera que lo coge y quiera disfrutar de lo que era el terror clásico, que quizá a día de hoy ya nos hemos acostumbrado demasiado, se ha perdido parte de disfrutar eso, de un cómic de terror clásico. ¿Cómo me gustaba Creepy? A mí reconozco que poquito a poquito he recuperado alguna cosita en internet, hay cositas y se pueden ver y es un lujazo verlas. Bueno, en el 4, lujazo también, porque tenemos homenaje al gran Lovecraft, ¿no? Sí, aquí, bueno, es uno de los grandes iconos del terror en todos los aspectos. Cualquier gran dibujante que, bueno, ahora tenga cierta edad, no hay gente que tenga 30 añitos, sino ya haya pasado la cuarentena, ha dibujado antes o después o ha guionizado la adaptación antes o después de Lovecraft. Bueno, sí. Ahora creo que viene una de Guillermo del Toro, ¿no? La de las montañas de la locura. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos una versión Guillermo del Toro con todo lo que está haciendo, desde su adaptación de Hellboy a lo que ha hecho con El laberinto del fauno, uniendo un poquito esas cositas. Yo reconozco que sí me gusta, es una gran apuesta, y por fin también dar un poquito a las nuevas generaciones a conocer lo que ha sido. Por ejemplo, La montaña de la locura, la adaptación al cómic es fiel retrato, incluso si pones un poquito de violín de fondo puedes descubrir todos los relatos enteros, ver cómo realmente es Tulu descubrir todo lo que es quizá uno de los exponentes más grandes, y cualquier cosa que tenga que ver con el terror y con la fantasía y un poquito de misterio en el siglo XX y siglo XXI va a estar arriba de Lovecraft. Sí, a mí me encanta Lovecraft. Reconozco que soy más de Poe, pero esto es como decir, ¿qué te gusta más, Paul McCartney o John Wilson Lennon, no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? A papá o mamá. Claro. Nos gustan los dos, nos quedamos con los dos. Bueno, el Shogun de bronce nos propone una visita al infierno. Sí, hablamos de Hellraiser, los que están en el infierno. Clay Barker, el propio autor, escribió en principio relatos cortos con gente como Adel Ross, Chris Bacalo, en principios de los 90. Pues bueno, tener un poquito, en los 80 y los 90, tener un poquito de empuje más a su serie. Y bueno, hay que reconocer que creó historias pues de 12, 16 páginas, muy intensas, muy muy vibrantes, te explicaba muchas cosas en muy poco tiempo, y entonces claro, cuando las recopilaban todas juntitas, te daban pequeños trazos, ahí sí que realmente daban susto, porque es eso, condensar en 16 páginas una historia que a lo mejor en cine podían durar 20 minutos más o menos, pues bueno, es un giro narrativo y un gustazo el leérselos, porque bueno, vemos autores que ahora mismo están en las grandes editoriales triunfando, cómo empezaron y sobre todo en una temática tan difícil como es el terror, que bueno, también te permite hacer muchos giros, te dedica a probar y sobre todo disfrutar, que realmente es una de las cosas que más gusta. Y con Hellraiser, que ya van por la décima película, pues andan también a hablar para la onceava, de un remake de la original. Pues bueno, ¿por qué no acompañarlo con los tebeos? Que una vez que la gente pueda leerlos, les recomendamos también que vayan a la página de Clay Barker para echarles un vistacito. Los van a disfrutar bastante. Bueno, en el segundo de plata aquí también nos quitamos eso. Has hecho un top ten estupendo, ¿eh? A mí me gusta mucho, claro. Pues el siglo XIX, hombre, Lovecraft es más siglo XX, principios del siglo XX, pero hombre, Mary Shelley con su Frankenstein. Anda que no dio que hablar, ¿eh? Anda que no ha llevado películas la Mary Shelley, ¿verdad? Sí, ha llevado películas. Kenneth Branagh, que quizás ha sido el que mejor lo ha interpretado. Y bueno, pues igual que hablamos Bernie Bryson, hablamos hace poquito de cómo expresó tanto el tiempo que tardó en hacerlo, la dedicación, la fuerza, pues bueno, hemos elegido dentro de Frankenstein esa versión en concreta de Bernie Bryson. Hay bastantes más, andan cerca de las 150 versiones distintas que hay. 150 Frankenstein. Sí, directas de Mary Shelley, más luego, pues como hemos hablado de Drácula, pues bueno, están aprovechados, incluso hay una adaptaciones de las películas de serie B, de Frankenstein contra Drácula. Eso pues, es buenísimo, sí. Sí, están todas adaptadas, además se publicaban más o menos a la vez, sí. Y una cosa muy curiosa. Sí, bueno, y claro, vamos al Shogun de Oro, porque esto hay que quitarse también el sombrero de copa en este caso, porque llegan las historias de la cripta, en el número uno. En el número uno, las historias de la cripta, quien más o quien menos, quien no haya podido tener la oportunidad de leer, de disfrutar una historia de la cripta, se está perdiendo quizá una de los mayores placeres que tiene el mundo del cómic, que es ver misterio, donde las sombras, donde te metes directamente en un Londres persiguiendo ya el destripador, a aquellos asesinos que te miraban en una sola página entera, mirándote a los ojos y no se veía nada más que una pequeña luz tenue, y luego verlo trasladado también en la pantalla, que los que tengan alguna cosita por ahí grabada, realmente a nivel gráfico, a nivel visual, es una maravilla y bueno, pues recomendamos a todo el mundo que pueda acercarse a echar un vistacito, por eso, 1984, que también hay varias historias de la cripta, pues puedan disfrutarlo, porque realmente es una serie que merece la pena y que todo el mundo, antes o después, debería de leer, para disfrutar de un buen cómic. Bueno, Raúl, solo me cabe decirte que has estado cumbre, ¿eh? Muchas gracias. Has estado cumbre ahí con las historias de la cripta, con Frankenstein, con Lovecraft, con todos. Y la próxima semana, atención, porque vamos a hacer otro top, estamos desatados, vamos a hacer un top de curiosidades. No os lo perdéis porque os vais a encontrar con las portadas originales más caras de la historia, por las que se ha pagado mayor precio. Y bueno, pues muñecos, de todo va a haber en ese top, así que va a ser uno de los más sugerentes de la temporada. Va a ser uno de los más curiosos y bueno, pues esperemos que a la gente le guste, porque ahí sí que va a haber el top TNS, va a ser perfecto para que todo el mundo se haga el propio y vean como no todo el mundo es tan raro como parece. Hasta la semana que viene, Raúl. Un abrazo.